Se enmarca en el 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, y Mariela González, parte de Proyecto Obrante, nos va a contar más de esto. ¿Cómo andás, Paca? ¿Todo bien? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Estamos acá con la Florita. Ah, muy bien. A dúo. A dúo. Bueno, en estéreo, no Pimpinela, por favor. Bueno. No. Buenísimo. Contanos o cuéntenos de qué se trata y qué vamos a poder hacer. Bueno, esta muestra que vamos a instalar en el Centro de Salud del barrio Fonavi 42 es un repaso por las luchas de las mujeres en la conquista de derechos. Y es una mirada bastante sintetizada, digamos, de algunas luchas. Y lo que nosotras hicimos fue como tomar como referencia por ahí algunos afiches, algunas imágenes históricos y resignificarlos con frases y con algunas consignas de construcciones colectivas de las luchas feministas, básicamente. Bien. Con algunas cosas de la calle, como que nos interesaba también que pudiera aparecer algo de esto, de las corporalidades y de las voces de reclamo en la calle, porque entendemos que siempre la lucha por la conquista de los derechos es eso, una lucha. Uh-huh. Entonces los afiches tienen como un devenir histórico y uno de ellos, por ejemplo, habla de la lucha por la igualdad, otro la lucha por la educación, la lucha por los derechos laborales, los derechos matrimoniales, la lucha por el derecho al voto, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia. Esos son los 6 o 7 afiches. Que instalamos, y la idea es que a partir de esas muestras que se ponen en esos espacios de circulación pública, después hacemos una instancia que es un encuentro con el grupo que el centro de salud viene, con el que viene trabajando, y en esa instancia de taller abordamos la temática desde una mirada más subjetiva, digamos. Hacemos una experiencia de taller con un grupo para hablar sobre los derechos. Buenísimo. ¿En esto lo han hecho ya en algún otro centro de salud o centro barrial o en un lugar de ese tipo, digamos, que permita también esa reflexión posterior? Sí. Ajá. Contame vos o Flor la experiencia, a ver. Estuvo instalada en el marco del 8M, del 8 de marzo, en el Centro Obreros de la Construcción. Estuvo instalada hasta el viernes pasado, que cerramos el tiempo de la muestra con el taller el viernes que pasó, en el que participaron 15 mujeres, y con ellas construimos 15 afiches como revalorizando uh-huh. esto del poder mirarnos, detenernos, reflexionar. Y esos afiches quedaron ahora colgados allá en el centro de salud como muestra nueva, resignificando esta de las luchas. Bien. ¿Y el impacto que tiene en los lugares donde están, en la comunidad, uh-huh. digamos, qué me pueden decir de eso? ¿Es lo que esperan? ¿Por ahí esperan otra cosa, algo más? A ver. No, la verdad estamos re contentas, por esos espacios pasa un montón de gente que probablemente no se acerca tal vez a los lugares culturales donde habitualmente están las muestras artísticas, entonces nos parece que son lugares que están buenísimos para llevar estas propuestas. La experiencia del taller fue súper linda, enriquecedora. Participaron mujeres del barrio, así como también profesionales del equipo de salud, promotoras territoriales, mujeres que están laburando en el barrio, de la universidad, y estuvo re bueno eso, poder encontrarnos todas ahí y poder pensarnos, mirarnos, hablar sobre nosotras y sobre los derechos que tenemos y los que tenemos que conquistar. Bien. Cuéntenos qué es Proyecto Obrante, más allá de esta muestra. ¿Qué es Proyecto Obrante y qué va a ser o qué quieren que siga siendo? Bueno. ¡Qué pregunta! ¡A la Lala! Bueno, el Proyecto Obrante es una propuesta interdisciplinaria. En realidad nuestra intención es poder hacer intervenciones artísticas, interdisciplinarias, rescatando y revalorizando las voces y acciones de mujeres y disidencias locales. Como revalorizar desde la perspectiva de género sobre todo y desde el arte y construir con eso nuevos mensajes, nuevas poéticas que puedan dar cuenta de estas participaciones. ¿Qué respuesta? Bien, a la Lala, como dijeron con la pregunta. Y lo que pretendemos en realidad es eso, poder seguir creando y utilizando al arte como una herramienta válida para mirarnos, para pensarnos, para cuestionarnos, para reflexionar. Y también lo que pretendemos es que tengamos más presupuesto. Totalmente, porque para poder llevar adelante las políticas públicas, lo que siempre decimos, el acceso a la cultura es una debería ser una política pública y un derecho. Y es un derecho. Para que sea efectivo necesita partidas presupuestarias acordes a esas intenciones. Mariela González, Flor Pumilla, muchas gracias. Y si les quedó algo por agregar, redondear o recordar la actividad, les dejo el micrófono abierto para que digan lo que se les antoje. Decir que mañana vamos a estar instalando esta muestra que se llama Históricas en el Centro de Salud del FONAVI 42 y que va a poder ser visitada durante todo el mes de junio ahí por la posta, así que pasen y vean y gracias a vos por darme el lugar. Y también agradecer a todas estas personas que amorosamente posibilitan que podamos hacer redes e ir y interactuar, ¿no?, en estos espacios, que nos parece súper importante también poder llevar estas expresiones a los barrios y articular en esos espacios. Obviamente siempre viene de la mano de que sean espacios amigables y que son redes que se construyen de hace rato, no son mágicas y de ahora. Agradecer a esas personas que también lo hacen posible. Gracias de vuelta. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Les decimos a Mariela González y a Flor Pumilla, parte de Proyecto Obrante, que muestran estos afiches. Este 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Va a ser en el Centro de Salud del FONAVI 42, ahí en la esquina de Pestalozzi y Unanue.